Hubieron cantos y todo tipo de rituales. Hubieron cuentos y hubo historias sobre tragedias y comedias épicas y glorias. Donde hubo un fogón habrá guitarra, donde hubo sol cantó la cigarra, y de las cenizas una canción renacerá. Un poco folky, folk you, folk me, folky. Un poco folky, folk you, folk me. Donde hubo fuego hubieron bailes, hubieron cánticos y todo tipo de rituales habituales. Hubieron hippies y hubieron groupies, hubieron plomos y pesaditos igual que groupies. Donde hubo un fogón habrá guitarra, donde hubo sol cantó la cigarra, siempre hubo uno sabía la letra y otro en un rincón tomando tetra. Un poco folky, folk you, folk me, folky. Un poco folky, folk you, folk me. Mirando al fuego nos entendemos y conectados con los cielos, y desde arriba el microcosmos, hormigas grandes, es lo que somos. Folky, folk you, folk me, folky.